no es nada agradable llegar el lunes al ámbito de militancia y de trabajo y encontrarse con que el faltante de las computadoras, el destrozo de las puertas y demás, ¿no? El domingo por la tarde hemos tenido una visita no deseada aquí en las oficinas del Observatorio Petrolero Sur. Cabe destacar que el observatorio es parte del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, donde funcionamos 4 centros de trabajo, es decir, aquí hay 6 oficinas y todo se enfocó solo en el observatorio. De ahí sustrajeron las 2 computadoras y el dinero. Y también creemos que estaba enfocado hacia nosotros porque, bueno, en las últimas semanas también hemos tenido notificación de reiterados intentos de violar nuestra casilla de correo, nuestro mail, ¿no? Claro. Así que, bueno, entendemos que todo esto es un mensaje, ¿no? De que nos están mirando y lo enmarcamos en lo que viene sucediendo con toda esta avanzada en el marco de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio que está próxima a realizarse. El gobierno argentino ha demostrado que no tiene ninguna intención de tolerar la disidencia con esto de prohibir, por ejemplo, el ingreso de 60 personas que ya habían sido acreditadas para participar en las reuniones de trabajo de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, en ese clima es que enmarcamos lo sucedido, dado que nosotros también estamos trabajando en la organización de lo que son los foros del espacio de oposición a la cumbre, ¿no? Somos parte de la plataforma Fuera OMC. Exacto, esto que se va a dar a partir del día domingo en un festival artístico y durante el lunes, martes y miércoles 13 va a haber diferentes foros sobre soberanía alimentaria, sobre migración, sobre bienes comunes. Pero Hernán, antes de entrar en la OMC y en realidad en la contra OMC o en la cumbre, ¿por qué a estos 60 integrantes de diferentes ONG no los dejan entrar? ¿Cuál es la excusa que dan o supuestamente el argumento para dejarlos afuera? Los argumentos esgrimidos por el gobierno mucho no están claros. Lo que ha manifestado abiertamente es este criterio de que en esta cumbre no haya ningún tipo de disidencia para el gobierno argentino. Es bien importante mostrar su liderazgo y mostrar su capacidad de control. Y bueno, tanto lo que es la cumbre de OMC como la del año próximo del G20 son ámbitos donde quiere presentar su liderazgo. Las razones específicas de los 60 casos de personas acreditadas que ha rechazado no han trascendido. Lo que sí está, lo que la misma OMC ha comunicado a las personas que se les rechazó el ingreso, es que bueno, que el gobierno argentino había rechazado la acreditación y que por ese motivo también de esta misma instancia planteaba que incluso no estaba garantizada la posibilidad del ingreso al país. Nosotros en ese sentido también que estamos trabajando de cara a los foros que se van a realizar el lunes, martes y miércoles, en el que van a participar organizaciones de aquí, de la región. Estamos esperando la participación de compañeros y compañeras de Colombia, de Uruguay, de Brasil. También tememos que, bueno, que se dé el caso de que se les prohíba el ingreso al país, ¿no?